Oye, mi amor, yo te digo que te muevas. Promesas de mil maneras de amar, pero los deseos de tu cuerpo solo yo los sé tomar. Pueden otras manos intentar tu piel acariciar, pero el volcán de tu pasión solo conmigo puede estallar. Eres mía, a pesar de estar molesta. Hacerte promesas de mil maneras de amar, pero los deseos de tu cuerpo solo yo los sé tomar. Pueden otras manos intentar tu piel acariciar, pero el volcán de tu pasión solo conmigo puede estallar. Eres mía, a pesar de estar molesta. Caprichos y tengo en tu corazón escrito.